Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y queremos, les cuento que la barricada de hoy es un lujo. Estamos con un personaje a quien quizás muchos han leído, muchas han leído, pero esta es una entrevista de radio. Estamos con Eduardo Gudinas. ¿Cómo te puedes presentar para el público masivo? No para los intelectuales, sino para todos los y las otras. Bueno, soy de Uruguay, con lo que eso tiene de bueno y de malo. Visito diferentes países, sobre todo América del Sur, desde hace mucho tiempo. Entonces, en algún sentido, creo que soy también sudamericanista. Soy más militante que académico. Estoy casado, tengo una hija y tenía gatas. Entonces vivo casi en el matriarcado. ¡Qué lindo! Eduardo, tú te has dedicado a cuestionar varias cuestiones. Por un lado, estos modelos de desarrollo en los que estamos en América Latina. Sí. Te has dedicado a verdaderamente poner sobre la mesa con mucha fuerza todas las tesis de la defensa ecológica. ¿Eres un ecologista? Sí, se puede usar ese término o ambientalista. Me parece que son buenos términos sin entrar en el debate, qué quiere decir cada uno, ¿no? Que en el fondo eso me parece un debate que no es interesante. Uh-huh. A mí lo que me considero que es urgente discutir y debatir es qué papel se le va a dar a la naturaleza, a proteger nuestro entorno, qué calidad de vida vamos a tener con ella desde nuestra propia visión desde el sur. Y eso implica también pensar con cabeza propia, ¿no? Así como no copiar ideas o tendencias, sea en un sentido izquierda, en un sentido derecha convencional del norte, bueno, repensar nuestras ideas sobre naturaleza, sobre desarrollo, con nuestra propia cabeza, nuestras propias circunstancias, nuestra propia historia. Ahora, Eduardo, antes de entrar ya a la parte, digamos, más sustanciosa, todas deberíamos ser ecologistas. ¿Es eso posible? ¿Se puede pensar en una población, en una ciudadanía, en una gente que toda diga, bueno, yo me pongo este chaleco, yo me pongo este poncho, yo lo he entendido? ¿Cómo sería esa posibilidad de un ecologismo muy extendido, donde todos asumamos el núcleo? Bueno, eso sería el paraíso, pero el sentido de realidad nos dice que no, sobre todo en las grandes ciudades sudamericanas, grandes proporciones de la población no tiene idea de lo que es la naturaleza. Capaz que nunca salieron al campo, nunca estuvieron en un bosque, no saben lo que es una laguna. Entonces estamos una y otra vez chocando contra ese muro. No hay una percepción y una sensibilidad de lo natural en vasta mayoría de nuestras ciudades. Pero el objetivo sería ese, una defensa, una sensibilidad ambiental extendida en toda la población, ¿sí? Bueno, para mí esa sería una utopía. ¿No se puede ser ecologista desde la ciudad? Se puede ser ecologista, pero más tarde o más temprano no alcanza con preocuparme si reciclo mi basura o preocuparme si utilizo más o menos plástico. El drama que vive nuestro continente, el gran problema que nos enfrentamos, es que nuestro acervo de lo natural, de esa naturaleza, esos paisajes con sus praderas, sus bosques, sus selvas, esos son los que están desapareciendo. Si yo te hago un raconto de las transformaciones que he visto en Bolivia de mi primera vez que vine acá en los últimos 30 años a la actualidad, es fenomenal. Hay paisajes que ya han desaparecido completamente, desde nevados en los Andes a vastas proporciones de bosque tropical en el oriente boliviano. Y eso se pierde y no hay recuperación posible en muchos casos. Ahora, Eduardo, entraremos a este tema. Estamos con Eduardo Gudinas, un teórico importante, un pensador importante, pero también un militante político de lo que aquí en Bolivia hemos llamado el amor a la madre tierra, la lucha por la naturaleza. Eduardo, es bien difícil, yo no sé, el movimiento al socialismo le está vendiendo, especialmente a los sectores populares, la ilusión del desarrollo. Sí. La ilusión de que una carretera marca la diferencia, la ilusión de que una planta nuclear marca la diferencia, la ilusión de que la tecnología por sí misma marca la diferencia, que el acceso al consumo marca la diferencia. ¿Cuál es tu crítica al modelo de desarrollo del movimiento al socialismo? Bueno, yo puedo hacer una evaluación de lo que tiene de parecido y distinto con lo que pasa en los países vecinos, que me parece lo interesante, porque eso permite pensar un poco con calma, ¿no? Porque en todos los países cada uno ve su circunstancia o con mucho amor o con mucha bronca. Con mucha bronca en mi caso. Claro. Entonces, bueno, miremos un poco con cierta, tratar de tener cierta sangre fría para evaluar. Lo que ha sucedido con los progresismos gobernantes es que se han adherido a estrategias de desarrollo bastante convencionales, pero no son conservadores. ¿Por qué no son conservadores? Porque intentan cierta redistribución de algunos beneficios económicos. Después podemos discutir si lo hacen bien o lo hacen mal, pero lo intentan. Eso nunca pasaría en un gobierno de la vieja estirpe conservadora. Los progresismos también intentan darle un papel al Estado. También podemos discutir si lo hacen bien o lo hacen mal. Ahora, ¿qué sucede? En ese interés de llevar su idea del desarrollo y del progreso, generan muchos efectos negativos. Generan efectos negativos en lo social, en lo económico, en lo político y en lo ambiental. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que las experiencias de Uruguay, de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, son otras formas de instrumentalizar el desarrollo. Para hacer una cosa más gráfica para la audiencia, yo creo que el desarrollo es como un tipo de guisado o de estofado, ¿no? Y que se puede hacer con distintas recetas. Entonces tú tienes receta del desarrollo a lo conservador, como el gobierno Santos en Colombia, o tenés la receta del desarrollo a lo progresista, que puede ser la vía boliviana, la vía ecuatoriana o la vía del Pepe Mujica en Uruguay. Entonces los sabores son distintos, a algunos les gustan más, a otros les gustan menos, pero todos siguen siendo guisados, todos siguen siendo estofados. Y cuando eso funciona, acarrea efectos desde los impactos ambientales y sociales del extractivismo hasta esta cuestión de que la propia estrategia de desarrollo impide la diversificación de la economía y una industrialización verdadera, y por lo tanto genera poco empleo. Entonces, cuando los precios de las materias primas caen, todos nuestros países entran en problemas serios. Y también lo otro que yo creo que ha cambiado sustancialmente la situación en todos los países es que la gente se da cuenta que este tipo de receta, este tipo de guisado, ya no tiene buen gusto. Hay como un agotamiento de las ideas del progresismo en nuestros países, así como de las ideas de desarrollo conservadoras, por ejemplo, en Chile, Perú y Colombia, que esto ya no funciona, porque hemos probado todas las variedades de recetas y con todas tenemos problemas. Claro, ahora entonces eso me parece que es difícil de entender, sobre todo para la izquierda tradicional, porque esto revela una cosa más profunda, más cultural, que es previa a mi pertenencia a un partido político u otro. Es que todos terminan siendo desarrollistas a su manera. Exactamente, es decir, han reciclado la tesis del desarrollo del 70 y la ilusión. En Bolivia esa ilusión no está desgastada, especialmente en los sectores más populares, sigue, digamos, adscrita a la ilusión de que el desarrollo llegará. Eduardo, pero, por ejemplo, una de las afirmaciones más contundentes de las figuras más importantes del gabinete de Evo Morales es que no nos queda alternativa, que lo que están haciendo es más de lo mismo, porque no se puede hacer otra cosa, porque es una especie de destino trágico el extractivismo. Hablan incluso de un extractivismo temporal, por llamarle de alguna manera, es para reírse. ¿Tú crees que es posible un extractivismo temporal? No, yo creo que cuando dicen extractivismo temporal no entienden. Porque cuando yo destruyo la naturaleza, cuando yo hago un yacimiento minero a cielo abierto y que eso es una amputación ecológica, ahí no hay nada de temporal. Yo le amputé un pedazo a la madre tierra. Si yo pongo una torre petrolera en la Amazonía y contamino toda el agua como ha sucedido en Ecuador, ahí no hay nada de temporal. Entonces eso es como decirle a un señor, mire, yo le voy a amputar a usted un par de falanges, le voy a dar unos buenos dineros, pero es temporal. No, señor, usted ya perdió la falange. Eso es lo que pasa con los extractivismos. Los extractivismos es una pérdida neta, irreversible, del patrimonio natural. Ahora, sin embargo, pero me preguntabas también lo de la alternativa. Ahí parece claro, que esto es un destino trágico. Ellos dicen esto, no podemos hacer otra cosa. Ahí yo creo que eso es bien interesante, para dividir a mi manera de pensar, ¿no?, mis ideas locas, yo creo que es útil y sano separar entre progresismo e izquierda. Y uno de los elementos para separar es cuando tú tenés un entramado político partidario que dice no hay alternativa. Porque ¿quién decía que no había alternativa? Era la clásica frase de los neoliberales de los años 80 y 90. Todas las referencias más tarde o más temprano van a parar a Margaret Thatcher en Inglaterra, aquella de la primera dama de hierro, que decía no hay alternativa al libre mercado. Entonces, la izquierda, por el contrario, siempre dijo hay otra alternativa, exploremos más alternativas. Entonces yo creo que lo que ha pasado aquí es que varios de estos gobiernos y de estas formaciones dejaron de ser de izquierda en algún momento y se transformaron en otro bicho político distinto que se llama progresismo, que no es neoliberal, pero tampoco es esa aquella idea de izquierda en lo positivo que teníamos todos. Entonces, ¿cómo separar progresismo de izquierda? Bueno, uno de los elementos diagnósticos clave, ¿cómo sé yo si estoy delante de un progresista? Porque me dice no hay alternativa. Y la izquierda reivindica, no, tenemos alternativas. Bueno, ¿cuál es la alternativa? Porque, a ver, de frente a la sociedad boliviana, la deuda social con los niños y las niñas trabajadoras, con las mujeres empobrecidas, con el desempleo, la deuda social en Bolivia es gigante. Donde levantas una piedra hay una deuda social muy grande que cubrir. Sí. ¿Cuál es la alternativa que nos permita cubrir esa deuda social? Bueno, el primer paso para pensar alternativas es recuperar la autonomía para soñarlas, pensarlas y construirlas. Si tú tenés una situación política donde se combaten todas las alternativas, se burlan de ellas o se las hostigan, es imposible. Entonces un primer paso es decir, no, hay alternativas, pensemos las alternativas. El segundo paso es establecer claramente los objetivos hacia dónde apuntamos. A mí me parece que una gran forma muy positiva de presentar ese horizonte de cambio está enfocado en los derechos de la naturaleza y en los derechos de las personas. Es una articulación entre justicia social, justicia ambiental y una justicia ecológica. Y a partir de ahí... ¿Se puede? Porque no, lo que nos están diciendo es la justicia ecológica es antitética a la justicia social. No, es imposible tener justicia social sin justicia ecológica, porque yo no puedo tener ninguna justicia social si tengo un obrero en un emprendimiento metalúrgico, si está todo contaminado y su promedio de vida son los 50 años. No puedo tener justicia social si estoy en una comunidad campesina que todos los niños están contaminados por plomo y afecta su desarrollo intelectual, y así sucesivamente, van de la mano. Decir que son distintas es una postura del siglo XIX, no es una postura para el siglo XXI. Pero a partir de eso nosotros podemos repensar cómo estructurar economías, cadenas productivas, y hay varios ensayos de ese repensar en varios países, y que implican diferentes grados de intervención y de transformación en cómo funcionan nuestras sociedades y nuestras economías. Y ahora también es importante advertir que estos cambios, porque esta base cultural es tan profunda, es tan arraigada, todos somos conscientes de que no van a ser cambios drásticos de la noche a la mañana. Por lo tanto, toda la discusión en marcha en el continente son cuáles son las vías de salida del extractivismo, cuáles son las transiciones de salida. ¿Cuáles son las transiciones de salida? Por ejemplo, potenciar la producción agropecuaria. Una de las tendencias macro de Bolivia que a mí me parece más preocupante es que ustedes cada vez importan más alimentos. Entonces, para importar más alimentos, ustedes tienen que exportar más minerales y más hidrocarburos. Tal cual. Y entonces, en un país con la riqueza ecológica de Bolivia, importar alimentos es demencial. Es una falla estructural enorme. Entonces, la transición le dice, potenciemos lo rural, achiquemos lo extractivista. Están escuchando a Eduardo Gudinaz, un militante del amor a la madre tierra, de la ecología, del medioambientalismo, un intelectual también. Eduardo, ¿no hay que explotar las materias primas? A ver, ¿estás diciendo esa locura? No, para nada. Y por eso es importante lo de las terminologías y los conceptos. Extractivismo no es lo mismo que minería. A ver. Extractivismo es la explotación de grandes volúmenes a gran escala para al exportar. Menor precio y al costo ambiental más grande. Después veremos el precio, los impactos, pero es para exportar. El extractivismo está atado a la globalización. Entonces, cuando uno mira el mapa sudamericano y ve cuáles son los mayores problemas ambientales a escala país y a escala continental, es la exportación de recursos naturales al exterior. No es el cultivo de papa para la economía local, el mercado de la ciudad de La Paz o algo por el estilo. No, nosotros no sacamos cobre, ni hierro, ni estaño para nuestras fábricas. Va todo para el exterior. Entonces, el extractivismo es ese. Es como una aspiradora masiva de recursos naturales hacia la globalización. Entonces, no puede haber, utilizando frases de otros, pero puestas me parece en su justo lugar, hay pocas cosas más imperialistas que nos subordinen que el extractivismo. Pero eso no quiere decir no utilizar la naturaleza. Todos los modelos de transiciones, por ejemplo, contemplan mantener producción de extracción de hidrocarburos o de minerales, y te explico uno muy claro que hemos discutido en los últimos dos años para los países andinos. En vez de seguir exportando, en el caso de Ecuador, Perú y Colombia, hidrocarburos hacia la globalización, estos modelos dicen, no, vamos a parar con esa exportación hacia el norte, utilicemos los hidrocarburos de los pozos que ya están operando para nosotros, nuestro consumo es bajísimo a escala global, claro. Ese petróleo nos va a durar mucho tiempo y nos va a permitir conseguir tiempo y recursos para cambiar nuestra matriz energética hacia otras fuentes ambientalmente mejores. ¿Y con qué dinero sostenemos la salud? ¿Y con qué dinero sostenemos la educación? Bueno, ese es otro... ¿Y con qué dinero sostenemos a los burócratas del Estado? que parece que son más caros que todo lo demás. Ese es otro mito del desarrollismo contemporáneo, porque si uno mira la cifra de los países actuales, aún en los casos más extremos, como puede ser Bolivia, el aporte a la recaudación fiscal del extractivismo exportador anda, según el año, entre 25 y 30%. Entonces, el mito ese de que toda la plata del Estado depende de vender minerales o de petróleo, hay que agarrarlo con muchas pinzas, porque buena parte de la recaudación fiscal son, en este momento, impuestos internos. Por otro lado, si nosotros miramos las inversiones que se hacen en los presupuestos nacionales, si miramos en serio, rigurosamente, nos encontramos en todo el país con grandes sorpresas. La inversión social sigue siendo baja, e encontramos muchos subsidios o explícitos o ocultos hacia el sector extractivista. Un ejemplo acá en Bolivia es el megapaquete de exoneraciones y subsidios que aprobó el gobierno el año pasado, que es de 3.500 millones de dólares. Eso es mucha plata. Entonces no se puede decir que no hay dinero. Hay dinero y se lo utiliza con otras prioridades. Por eso, dentro de las transiciones de salida del extractivismo, una discusión clave es la reestructura del gasto público, la reestructura del gasto del Estado. Ahora, temas como este, también tengo que hacer una autocrítica, son cuestiones que han abandonado los movimientos sociales. Eso se discutía en los 80 y los 90, pero con la llegada de los progresismos se abandonó. Había viejas prácticas de estudiar, por ejemplo, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, con mucha lupa dónde gastaba o no gastaba el Estado. Sí, sí, sí. Aquí también la Central Obrera Boliviana en sus mejores épocas lo hacía. Era la discusión del presupuesto. Cuando salía el presupuesto, pues pasaba por una crítica muy importante social. Eso ahora, no se hace ahora. Eduardo, sin embargo, el extractivismo está completamente ligado, fusionado, no solamente, digamos, al orden mundial global, del que parece que un Estado no tiene nada de soberanía, sino que está ligado a la dependencia tecnológica. Es decir, prácticamente ningún gobierno del sur gobierna, ningún gobierno del sur decide, sino que simplemente abre una mesa de negocios con las grandes transnacionales y con las grandes empresas de tecnología. Es decir, yo tengo la sensación de que no negocia, es decir, no gobierna. Yo tengo la sensación de que él es una mesa de negocios para los chinos, los norteamericanos, los rusos o cualquier otro. Yo no estoy del todo de acuerdo. Tengo unos matices. Yo creo que sí negocian y que sí tienen sus prioridades. Y capaz que mi visión es incluso más pesimista que la tuya. Porque ellos quieren gozosamente, entusiastamente recibir ese tipo de inversiones y de tecnología. Y gastarlas rápidamente. Claro, no hay mucha necesidad de convencerlos. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, el gran proyecto de desarrollo que tenía el anterior gobierno de José Pepe Mujica era la mega minería de hierro a cielo abierto. En un país donde no existe mega minería, Mujica invirtió enormes cantidades de recursos, promocionó ese proyecto y todo eso fracasó por una combinación entre resistencia ciudadana, acciones legales y la caída del precio del hierro en los mercados internacionales y la llegada de una empresa de la India inversora que era un mamarracho, era bastante impresentable. Entonces todo eso era insostenible. Ahora, cuando uno examina con lupa lo que sucedía en Uruguay, que lo pongo como ejemplo porque más o menos lo mismo se repite, bueno, en todos los países. Pepe Mujica aquí es un mito. O sea, ¿por qué diablos Pepe Mujica hace eso? Sí, bueno, yo creo que hay que analizar los gobiernos como colectivos. Él como persona tiene elementos muy destacables, que es austeridad, que es campechano, etcétera. Pero estando dentro del país, el funcionamiento del Estado y del gobierno fue muy complicado. Por ejemplo, sus principales leyes, todas fueron declaradas inconstitucionales. La última fue hace pocos días atrás, fue la ley de medios, que varios artículos fueron declarados inconstitucionales. Ahora, en el ritmo de la política uruguaya, una ley se la declara total o parcialmente inconstitucional y no hay ninguna catástrofe política, no cae ningún gobierno ni el presidente se le ocurre decir esto es un ataque contra nosotros. Es parte de la vida democrática, entonces eso funciona. Ahora, la anterior administración sí, era muy desarrollista en el sentido clásico de los años 50 y eso no funcionó. Todos sus mega emprendimientos colapsaron, desde una crisis en la empresa estatal de petróleo, serios problemas con la promoción de biocombustibles, el proyecto de mega minería de Valentines, los intentos de instalar una planta regasificadora de gas licuado que se importaría de otros países. Todos esos grandes proyectos fracasaron. Ahora, volvamos a la pregunta. Es decir, las relaciones globales determinan lo que nuestros gobiernos están haciendo y nuestros gobiernos no determinan lo que ellos están haciendo. Esa es mi sensación. Pero ellos quieren ser parte de esa relación global. Con la dependencia tecnológica. Sí. Es decir, si somos de una dependencia tecnológica, por lo menos en Bolivia, no sé si al 100%. Sí, pero mi punto es que ellos quieren ser parte de eso, no lo ven como un problema. Aún más, sectores de innovación tecnológica y productiva, como el nuevo paquete tecnológico del cultivo de soja, ese paquete tecnológico cultivo de soja, todo el paquete, es un invento en gran medida argentino. No vino del todo del exterior. Sí vino del exterior un aporte muy importante que son las variedades transgénicas. Pero el paquete con la siembra directa, el tipo de sembradora, de cosechadora, cómo se estructura la comercialización con los pools de siembra, etcétera, ese paquete que se extendió a Uruguay, Paraguay, Brasil y en parte a Bolivia, es un invento nuestro criollo. O sea, cuando nosotros inventamos un paquete tecnológico innovador, termina siendo igual a los que vienen del norte. Porque el modelo sigue siendo el mismo. Sí, pues sabes que, bueno, en los talleres me pasa eso. A mí la palabra modelo no me gusta nada. Y la palabra sistema tampoco. Porque es como una cosa, una moletilla de los latinoamericanos. A todos les llaman sistema o modelo. Entonces, a mí me parece que nosotros estamos frente a una matriz cultural profundamente arraigada. Y que todo este experimento político de los últimos 15, 20 años demuestra que es más profundo que lo político partidario. Cambiar un partido o un líder partidario no significó un cambio sustancial en una alternativa al desarrollo, sino que generó nuevas variedades de desarrollo. Entonces, me parece que esta política del siglo XXI tiene que prestarle atención a ese entramado cultural, a ese tramado de las sensibilidades, de las creencias, de los mitos, que explican muchas opciones de las políticas públicas, de las opciones de los partidos políticos. Ahora, Eduardo, sobre el tema de la incompatibilidad tan fuerte en el nivel del análisis entre el marxismo y el ecologismo. Creo que ahí tú has dado ideas muy interesantes. ¿A qué te refieres con esa incompatibilidad? Porque yo, cuando tú dices, no lo hacen además porque no lo entienden, porque hay una limitación teórica ahí. ¿Cuáles son los instrumentos para entender el ecologismo desde América Latina, bueno, que tú planteas? En mi versión del ecologismo, ¿no? En la tuya. Sí. Bueno, yo cuando hablo de eso, a veces los marxistas, me refiero a los marxistas dogmáticos, no a todos, ¿no? A los más cuadrados y esto, los más fanáticos. Por ejemplo, a mí me parece que el ambientalismo, y en su clave, sobre todo sudamericana, cuando recupera ideas como el buen vivir y dice la naturaleza es sujeto de derechos, ahí ya estás fuera de cualquier corriente política de la modernidad. Si tú ves buena parte de la discusión marxista sobre el ecosocialismo, ellos no aceptan la idea de los derechos de la naturaleza. Es una discusión, por ejemplo, potente en Ecuador. Las versiones que hay del socialismo del siglo XXI que promueve el gobierno Correa, que reivindican tener una raíz marxista, no pueden con la idea de derechos de la naturaleza, porque implicaría que la naturaleza, lo no humano, son sujetos. Y eso está fuera de cualquier canon marxista. Ahora, dicho esto, a mí me parece que esas transiciones para salir del desarrollo, esas transiciones para salir del capitalismo, como ustedes le quieran llamar, son transiciones que son solo posibles desde la izquierda. Porque ustedes no van a salir de esta problemática desde la derecha. Porque la derecha, los sectores conservadores, está claro, reivindican... Bueno, no, la justicia social para ellos no es un problema. No, bueno, está la y, la depredación y la explotación es una razón de existir. Sin embargo, Eduardo, mira, y aquí te voy a hacer una pregunta como lesbiana. Te va a sorprender. Yo estoy muy descreída del discurso de los derechos. Se habla de derechos de maricones y lesbianas, derechos de la madre tierra, derechos de las mujeres, derechos de los discapacitados. El discurso de derechos es un discurso que aguanta todo, pero no sostiene nada. Es decir, es un discurso muy retórico. Sí. Bolivia ha reconocido los derechos de la madre tierra. Sí. Pero es un acto tan retórico que permites tener una constitución que reconoce esos derechos y un modelo extractivista, depredador, brutal. Sí. Y convivimos tranquilamente. Bueno, eso pasa en todos los países. Pongamos un caso más dramático. Por ejemplo, los derechos humanos más básicos, el derecho a la vida. En América Latina es una de las regiones más violentas para los defensores o líderes de movimientos sociales. O los matan en alguna manifestación, o contratan a algún sicario y lo matan. Entonces, lo más básico de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, también está en riesgo y es violado una y otra vez en nuestros países. Ahora, de todas maneras, la idea de derechos yo sigo pensando que es una idea potente y que permite construcciones, porque nos permite, por ejemplo, debatir en lo que los gobiernos, la policía, empresas, etcétera, incumplen y exigirles que cumplan. También reconocer que no es la misma la cobertura de derechos entre nuestros diferentes países. Hay países que tienen mejores coberturas, hay países que tienen menores coberturas. Por ejemplo, en Uruguay no hay ninguna restricción ni nada a la libertad de expresión, a la prensa, etcétera. Yo voy a otros países y es evidente que está esa restricción a los derechos de la opinión pública, desde las redes sociales hasta lo que se puede publicar o no en un blog o en un periódico. Y por otro lado, en mi trabajo, cuando uno está con comunidades campesinas o con pueblos indígenas, incluso con pueblos indígenas, cuando ellos tienen que dialogar con el Estado o enfrentarse al Estado, dialogar con la sociedad, no tienen más remedio que apelar al concepto de derecho, porque es el concepto que está instrumentalizado, agarrado a nuestra normativa. Entonces hay que hablar en ese idioma y actuar en ese idioma, porque es el idioma que funciona en el país. La retórica estatal captura con mucha facilidad sin que logres una transformación en los hechos reales. Eso es lo que me preocupa. Efectivamente, el discurso de derechos está tan divulgado que es el idioma que se habla en todo lado. Pero lo que tú decís pasa lo mismo con el buen vivir. El buen vivir era una idea radical que se la chuparon desde gobiernos o sectores intelectuales progresistas y la reconvirtieron en una forma de desarrollismo. Ahora, de nuevo, A mí me parece que hay palabras que son nuestras y yo quiero pelear por ellas. ¿Cuáles? Derecho, ¿ya? Derechos, buen vivir, justicia. Entonces son palabras para debatir por ellas y pelearlas en otras acepciones. Y esa pelea, esa reivindicación es potente como formación, como reflexión para la gente y para denunciar casos. Tengo una situación, un ejemplo para tratar de ilustrar mi punto de vista. En Ecuador se incumplen los derechos de la naturaleza, pero se puede discutir en términos de derechos de la naturaleza, y es una discusión muy distinta, pongamos por caso, que en Argentina, donde no está reconocido los derechos de la naturaleza, y por lo tanto tú, para llevar adelante una discusión pública sobre el ambiente, tenés que expresar la destrucción del ambiente en un daño económico, en un daño de un paisaje lindo, o en un daño a una tradición, pero no tenés cómo llevar un debate sobre derechos de la naturaleza. Entonces la discusión en Ecuador tiene una calidad, una diversidad superior a la discusión en Argentina. Una dimensión comparativa, porque ya que tú tienes esa dimensión sobre Ecuador, Brasil, Argentina, no sé si te has metido con Chile, ¿dónde se ubicaría Bolivia? ¿Cómo calificarías lo que está pasando? Mi ranking es bien raro, a la gente siempre le parece raro. Los debates más intensos sobre estos temas están en Perú, Bolivia y Ecuador. Y el más bajo en la lista, el peor debate, el más pobre y el menos articulado es en Brasil, sin duda. Y les doy ejemplo, porque a ustedes a veces les entra el pesimismo andino boliviano, pero ustedes no se dan cuenta de las discusiones que se han generado acá en Bolivia. Por ejemplo, toda la discusión y la movilización alrededor del TIPNIS fue impresionante. En Brasil no ocurre nada de eso. Entonces, si ustedes piensan en un país escala Brasil con 200 millones de habitantes, por ejemplo, era esperable una movilización en Brasilia contra la mega minería o contra las grandes represas, posiblemente de 1 millón de personas en la calle. Nunca sucedió eso en Brasil. No hay redes discutiendo estos temas. Ven la discusión sobre, a pesar de que tienen una enorme diversidad ecológica, ven la discusión sobre los derechos de la naturaleza alejada. E incluso creo que están atrasados sobre el tema del tratamiento de los pueblos indígenas, porque aún intelectuales renombrados y militantes los siguen llamando indios, y vos ves ahí hay una cierta petulancia de superioridad, ¿no? Ahora, Eduardo, dos preguntitas más, porque sé que tienes una agenda, me imagino capaz que ni has desayunado todavía. ¿Son los pueblos indígenas el bastión de defensa de los derechos de la madre tierra, o son el bastión de absorción del modelo y de la ilusión desarrollista, o son ambas cosas? Son ambas cosas. La situación actual nos muestra que hay divisiones muy importantes adentro de los pueblos indígenas a favor o en contra, por ejemplo, del extractivismo. Hay divisiones dentro de comunidades, e incluso yo he encontrado divisiones dentro de familias. Sí, yo también las he visto. Entonces, por lo tanto, dicho de otra manera, la pertenencia étnica o racial, como ustedes quieran llamarla, no predetermina la adhesión o no a Pachamama, buen vivir, derechos de la naturaleza. De la misma manera, eso pasa con los criollos, los blanquitos gorditos como yo. Tenemos algunos que sí estamos a favor de esa defensa de la naturaleza, pero otra gran mayoría no quiere hacer una plantación de soja o una extracción minera. Ahora, Eduardo, tú empezabas esta barricada diciendo tenemos que pensar esto con cabeza propia. Sí. Como latinoamericanos, mirando el mundo desde este lugar, recuperando la historia nuestra, que eso no quiere decir negar experiencias y autores extranjeros, porque, por ejemplo, a mí ya me subleva que agarro documentos técnicos o artículos académicos de latinoamericanos, miro la bibliografía, está toda en inglés o en francés. Entonces, que parece que para discutir la política nuestra hay que citar, no sé, a Foucault, Bourdieu y así sucesivamente. Insisto con la diferencia entre izquierda y progresismo. La teoría política contemporánea del norte no sirve para analizar esto, porque en Europa no hay progresismos. No hay nada, no hay un fenómeno como este. Entonces no se puede analizar con los ojos de ellos. Y es más, para los ojos de ellos, de un español, sin duda que un gobierno como el de Evo Morales o el de Rafael Correa es mucho mejor que un gobierno de Rajoy. No, claro. Entonces no podemos seguir pensando con cabeza de ellos. Pero cuando dices, ¿a qué autores nos vamos a referir? Tú has logrado introducir tu nombre, tenemos tu libro en nuestra fotocopiadora para pirateo general. ¿Dónde nos vamos a sentar para ese pensamiento propio de amor a la madre tierra? Hay que discutir los que están a favor y en contra. Entonces te digo algunos que están a favor y en contra. Por ejemplo, Bolívar Echeverría, el marxista de origen ecuatoriano, yo creo que no ofrece una salida del desarrollo. Y esto lo pone mal a muchos colegas míos. ¿Por qué no lo ofrece? Porque es una reivindicación tradicional de la modernidad. Y él dice, sí, hay una modernidad mala, capitalista, pero yo voy a crear una modernidad mía, la buena, que va a ser mejor. ¿Y de Álvaro García Linera qué dices? De Álvaro García Linera depende de su etapa. Yo creo que hay una etapa inicial de él antes del gobierno que es una etapa potente para llevar a la reflexión. De su etapa gobierno, yo creo que hay libros que merecen una crítica detallada. Por ejemplo, el libro sobre geopolítica de la Amazonía, me parece que hay conceptos que merecen un cuestionamiento punto por punto. Por ejemplo, su idea de la plusvalía ambiental global. De hecho, ese postulado que hace García Linera de una plusvalía ambiental es como redescubrir las externalidades ambientales, un concepto en economía y en ciencias ambientales que tiene casi un siglo. Pero además está chueco, está cojo, porque el impacto ambiental siempre es local. Aún aceptando la idea, supongamos que habría algo así como una plusvalía ambiental, el impacto ambiental siempre empieza por lo local. Entonces no es que solo se emita gases para el cambio climático, sino que siempre hay una contaminación de suelo local o corté un árbol local. Entonces toda la dimensión local desaparece del texto de García Linera. No existe, desaparece. Después, tampoco hay una reivindicación de este quiebre en los marcos de valoración, de quiénes son los sujetos de valor. Y tampoco está esa idea de alternativa al desarrollo. No hay opción alternativa al desarrollo. Solo podemos hacer esto. Y yo no puedo cambiar la estrategia de mi país hasta que no cambie toda la economía global. Y ahí caen, hacen una vuelta que es sorpresiva, porque ese modelo que ellos plantean, usé la palabra modelo, pido disculpas, esa estrategia que ellos plantean de soy extractivista, junto plata, y entonces junté tanta plata que puedo dar un salto hacia la industrialización en un futuro, es la misma idea del capitalismo clásico exacerbado de Rostow de los años 60. Que no llegó, además. No llegó, pero el libro de Rostow, esta estrategia, este esquema que ellos plantean, es las etapas del crecimiento económico, se llama, y el subtítulo es Un manifiesto contra el comunismo. Pero el mecanismo, el engranaje que nos proponen es el mismo entre Rostow y este extractivismo temporal. No, pero además lo que nos prometió el desarrollismo de los 70s fue una promesa fallida, porque se hizo todo, pero el desarrollo no llegó, porque en el orden global eso no es así. Sí, eso exige mucho matices. Es decir, digamos que nos volvemos desarrollistas. Sí. Vamos a ir tras una ilusión falsa, pero de todas maneras, inclusive si nos lo creemos el discurso. En ese camino hay personas que quedan en mejor situación, y por eso hay tanta adhesión a esa idea del desarrollismo. O sea, los niveles de vida en distintos países, hay algunos más altos de lo que se puede encontrar en Bolivia. Tener mayor acceso a educación, a salud, etc. Por ejemplo, sería un absurdo que ahorita Bolivia quiera hacer la revolución industrial, que no la hizo, y que no la hizo por el orden colonial, y entonces es un absurdo que hoy nos prometamos la revolución industrial. En esos términos, sí. Tratar de imitar, es un desarrollo imitativo, de seguir los mismos pasos que hicieron Francia o Alemania, sí, no tiene ningún sentido. Además, violaría los propios preceptos de una izquierda sana de justicia social. Porque si a mí me va bien en ese salto industrial, es porque estoy embromando a algún otro en otro país. Claro, o sea, fue el orden colonial. Ahora, Eduardo, de la dependencia, para cerrar, de la dependencia tecnológica, ¿qué nos puedes decir? ¿El ecologismo está anclado a la dependencia tecnológica? No, hay de todo en los ambientalismos. Hay algunos que te no, dicen... No, porque te dice energía solar, por ejemplo. Usemos sí. energía solar. No tenemos la tecnología, tenemos que comprarla. Es carísima. Sí, pero ustedes pueden tener energía eólica. También es una tecnología cara y no la podemos comprar. La pueden comprar. Uruguay se ha reconvertido, se ha pasado a un importante aporte de energía eólica. Es uno de los grandes aciertos de las administraciones progresistas. Dejó atrás toda su dependencia energética, gracias a saber incorporar en forma inteligente energía eólica con la administración de las aguas en las represas. Entonces la tecnología no es un cuco, no es un enemigo, hay que saber cómo utilizarla y saber qué tecnología. Entonces una tecnología para hacer más variedad de semilla transgénica a mí no me sirve porque me genera esa dependencia económica comercial. Pero una tecnología agronómica para hacer agroecología con cultivos y riego y manejo de suelos andino, esa sí me sirve. Ahora, pregunta final. ¿Cuál es tu idea de organizar esto? Que los movimientos tradicionales sociales, sea campesino, indígenas, sea sindicales, entiendan esta cuestión por la vía de talleres, por la vía de constataciones y asuman estas banderas. O que surjan nuevos movimientos que asuman estas banderas. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿por dónde podemos convertir el amor a la madre tierra o el buen vivir o la justicia desde el punto de vista de la madre tierra en una bandera social general? Bueno, solo puedo responder lo que podemos hacer nosotros. No, a mí me da mucho miedo y pánico decir qué deberían hacer otros. No me sí, veo sí, en eso. No, entiendo. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es eso. Y nuestra, digamos, objetivo de trabajo es la reflexión mezclada con los talleres acompañando la coyuntura actual. Es en eso. Tratar de hacer visible... Es totalmente insuficiente. ¿Qué es lo que tú sueñas? Es totalmente insuficiente, sí. ¿Qué es lo que tú sueñas? Yo estoy bastante optimista con la situación actual vinculada a mis sueños. Yo creo que ahora hay una reflexión más independiente en nuestra relación frente a los gobiernos, sea los países conservadores como progresistas. ¿El pensamiento ecológico? Ah, va avanzando. Me parece que en eso, en la difusión del pensamiento, no hay retrocesos. No hay los avances tan rápidos como quisiéramos. Capaz que no lleguen a tiempo de evitar una catástrofe ecológica a gran escala, pero sí hay avances. Entonces eso van de los avances pequeños de cómo cuidar, por ejemplo, la basura en una pequeña ciudad, hasta avances sustanciales de cómo preservar la selva amazónica a escala continental. Entonces yo creo que sí que hay avances. También el aporte de información ahora es mucho mayor. La incidencia de estas discusiones en los debates públicos y políticos también es mayor. Que estemos discutiendo, por ejemplo, de extractivismo en este nivel de intensidad era impensable 5 años atrás. En buena medida esta discusión se debe a la crítica ambientalista. Bueno, Eduardo, pregunta de Yapa, que siempre digo es la última. Sí. Tú cuando vienes a Bolivia no sufres ningún tipo de hostigamiento, ¿sí? No, por suerte por hasta ahora no. Haces tus talleres, tranquilidad sí. total. Bueno, me alegro muchísimo. Gracias por haber ofrecido este tiempo. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.